Hola, hola, bienvenidos. Mi nombre es Alejandra Toro, estudiante de la carrera de Comunicación Social en la Universidad de los Andes, Mérida. Y como cursante de la Cátedra de Producción Radiofónica, me gustaría compartirles acerca de mis expectativas en relación a la materia. Y es que aunque no tenga alguna experiencia cercana en producción o locución, este medio ha tenido suficiente presencia en nuestras vidas, al igual que muchos otros. Personalmente, desde pequeña siempre voy a recordar yendo al colegio casi dormida a tempranas horas de la mañana, mientras escuchaba programas de radio que ni siquiera entendía. Pero en el momento que comenzaban a sonar las cuñas publicitarias, inmediatamente despertaba cantando y repitiendo cada una de ellas como si fuera el himno nacional. Poco después recuerdo fijarme en cómo mis papás escuchaban con tanta atención e interés los programas de radio de Nelson Bocaranda, Gladys Rodríguez o César Miguel Rondón. Desde entonces entendí que la radio no es solo un instrumento que transmite voces de personas conversando acerca de temas sin sentido. Comencé a fijarme en la verdadera importancia de la radio como un medio de comunicación y como un instrumento de información, educación y entretenimiento inmediato. En este sentido, me ilusiona la idea de desarrollar diversos conocimientos relacionados a la producción radiofónica, dominar todos los elementos que nos permitan realizar un trabajo realmente significativo, y sobre todo, poder desarrollar programas que se escapen de lo cotidiano.